El currículo TEX refleja los estándares de las artes del lenguaje que son particulares del idioma español, así como de la lectoescritura en español, y no son simples traducciones del inglés. El currículo se organiza en las siguientes áreas. Lectura, en donde los estudiantes leen y comprenden una gran variedad de textos. Escritura, en donde los estudiantes elaboran una variedad de textos escritos con una idea principal. Organización coherente y suficiente detalles. Investigación, en donde los estudiantes sepan cómo localizar una variedad de fuentes de información relevantes y evaluar y sintetizar y presentar ideas e información. Escuchar y hablar, en donde los estudiantes escuchan y responden a las ideas de otros y contribuyen sus propias ideas en conversaciones. Thank you.